ya no quiero estar acá. Quiero huir de este lugar, quiero irme ya. Me oprimen, me reprimen, me obligan a rezar. Quiero irme ya. Deseo poder escapar, mi cadena destrozar, incendiar todo el lugar y encontrar la libertad. Ya no quiero estar acá, quiero huir de este lugar, quiero irme ya. Escuchar esta canción.